Dispárame tu adiós al corazón. Ya deja de llorar y vamos, Nilu. Que te vas, que me dejas, que ya no vale la pena intentarlo de nuevo, que murió. Yo sé, tú eres mariposa que vuela buscando libertad, y un moribundo sin esperanza sabiendo que te vas. Y quizás ahora ya no nos queda nada. Pero amor de mi vida, si te vas, quiero decirte: ojalá que lo que busques marque más de lo que pierdes. Que Diosito te acompañe y que te vaya bien, vaya bien. Y ojalá que lo que busques marque más de lo que pierdes. Dejándome aquí, así, moribundo. Tú serás mi princesa, piel suave, suavecito como cera, ojo chinado como una muñeca. Y me enojé tanto solo por tu belleza. Pero ya no voy a sufrir por ti. Consigue a tu otro man que lo hará por mí. Se acabó el amor que yo tenía para darte. Ya me cansé de rogarte. Pero dime, baby, ¿cuál es tu falsedad? Pero dice que me amas y ¿por qué te marchas? Me acusas de maltrato y de infidelidad, pero todo se me tira, nada eso de verdad. Te cegas con las mentiras de tus amigas, pero ya no te dicen que conmigo quieren estar. En lo más profundo de tu alma sé que me amas. Después que estés feliz te juro vivir en paz. Ojalá que lo que busques marque más de lo que pierdes. Que Diosito te acompañe y que te vaya bien, vaya bien. Ojalá que lo que busques marque más de lo que pierdes. Dejándome aquí, así, con el mundo. Buena suerte. Ojalá que lo que busques marque más de lo que pierdes. Que Diosito te acompañe y que te vaya bien, vaya bien. Ojalá que lo que busques marque más de lo que pierdes. Dejándome aquí, así. Joey Montana.